Vejam como é deliciosa esta sensação de paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Paz. Agora escutem. Relaxem o corpo. Relaxem o corpo. Agora escutem. Relaxem. Agora escutem. 2041 está bien. 31 de mayo de 2024 está bien. Entonces todo está bien. Descontraíanse totalmente. Calmamente vamos nos condicionando para uma proveitosa prática. E pensem que estão absorvendo paz, alegria, serenidade e pureza, junto com o oxigênio inspirado. Retenham o ar e imaginem que o oxigênio absorvido está passando para o sangue. Alegria, serenidade. Para promovermos a desintoxicação geral de todas as células do nosso organismo. Para regularizarmos as funções de todos os órgãos do nosso corpo. E principalmente, para reequilibrarmos de maneira completa e definitiva o nosso sistema nervoso, nervoso, nervoso. ¿Quién lo grabó? Lo estoy grabando, está grabando Novilunio Records, que soy yo básicamente, el que está haciendo estas grabaciones. Que es un proyecto ahí como para generar y registrar eventos sonoros, les digo yo. Estoy tratando de grabar gente que hace más este tipo de cosas que lo que más la canción. Bueno, me voy a subir al bondi, después te mando un audio más. Hoy se estrena este, que es el último que se ha hecho, que es en La Templanza, un eco glamping que hay en Oceanía del Polonio, ahí cerca del Cabo Polonio. Este es un proyecto que estoy haciendo para clases de contact y entrenamiento de teatro, donde son sonidos como chauchitas y demás, más a nivel más experimental, que también lo voy filtrando por los efectos que generalmente usaban la guitarra, que son los que están ahí a mano derecha. A mano izquierda se ven todos los ruiditos. Es una mezcla de orgánico, analógico, bien analógico, con un poquito de proceso. Está basado también en el loop. Voy loopeando mucho de las cosas que voy haciendo y generando, dicen, paisajes. Yo digo evento sonoro, algunos están más abocados al monte, otros más a la selva, otros más al agua, pero voy haciendo como diferentes texturas que van generando como capas y capas, que a su vez después voy procesando y con eso voy generando como ambientes, climas, sensaciones, emociones. Son más pinceladas que sugieren que contornos definidos lo que hago, ¿viste? Musicalmente. Y no estoy usando la guitarra también, ¿no? Ahora recién empecé a acoplar esto, la guitarra y la trompeta. Y la voz más rítmica también. Bueno, me subo arriba del bondi, Jorge. Me alegro que haya servido el de vertiente solar, el de Tiana, que es el 6, el 6 me parece bien. Está buenísimo también, te lo recomiendo mucho. Y el de Alexis Martínez también, está muy bueno. Bueno, están todos buenos en realidad. Ahí tienen la data de Darvige. No timidez, este proyecto de música experimental que nosotros estrenamos anteayer, ¿no? Creo que salió bastante bien. ¿Ustedes lo escucharon? Bueno, algunos lo escucharon. Los enlaces están para volver a escuchar. Los músicos del Río de la Plata, porque hay unos argentinos. Muy interesante. Es para ablandar la molleja, ¿no? Che, hay que permearse a nuevos sonidos. Y en esto está hace años el Darwin. Ahora ahí anda por el Polonio. Bueno, anduvo por acá, no nos visitó. Nos faltó el asado, pero en estos días llegan nuevos asesores del empalme. Está en una etapa de total renovación. El empalme no se sabe si desaparece del todo o sigue transmitiendo con una amplia potencia. Nosotros estamos con esta música experimental de Río de la Plata, harto interesante, che. A ver si rescato algún pedazo de la grabación de antes de ayer, algún tramo, pero ya van apareciendo más datos de cómo se grabó. Básicamente estaba el Darwin metido entre una cápsula transparente, Che Guevara, con todos los equipos y los instrumentos ahí adentro en pleno invierno en la Pedreira, frente al mar. O imaginate ese escenario, es terrorífico. Mirá qué bien que suena lo que grabó este tipo. Prácticamente ya tendría que abandonar la guitarra y crear su primer sello discográfico, che, el Darwin. Da un salto enorme. Pensar que este chiquilín lo conocimos acá nosotros en 2020, cuando era un humilde guitarrista, ¿no? Y hoy día está produciendo música para el mundo y de harta calidad. ¿Y quién lo grabó? Lo estoy grabando, está grabando Novilunio Records, que soy yo básicamente, el que está haciendo estas grabaciones. Que es un proyecto ahí como para generar y registrar eventos sonoros, les digo yo. Estoy tratando de grabar gente que hace más de este tipo de cosas que lo que más la canción. Bueno, me voy a subir al bondi, después te mando un audio más. No timidez, es un proyecto de música experimental de Río de la Plata, promovido además por Radio Ruta 10, que es de ahí de la Pedreira. Me encanta cuando radios que están en la misma onda que nosotros lanzan al estrellato este tipo de proyectos. Por acá tengo también la participación de ellos, de los muchachos de la radio. Todo muy interesante, muy agradable. Yo estoy repitiendo, claro, alguna cosa que escuchamos en esta emisión de antes de ayer, pero fue tan interesante para mí que quizás les resulte también interesante para ustedes. Y suena impecable, ¿eh? Creo que el lanzamiento de este trabajo fue ayer. Nosotros nos adelantamos por un día, le preguntamos al Darwin si no le quemábamos la... Dijo, no, metele fierro porque todo suma. Y bueno, nosotros creo que elegimos estos tramos de música y ellos eligieron otros. Hoy tengo que poner algo del tramo del Darwin. Lo voy a ver si lo puedo checar ahora. No Timidez. Son varios artistas, varios músicos, un proyecto colectivo con la promo de Radio Ruta 10 de La Pedreira. No me digas que no suena bien ahí en ese móvil tuyo, Chetino. Ahora que te devolvieron los grises el teléfono. Una semana lo tuvo empeñado el teléfono. Este tramo de música andina está demoledor. Nosotros, además, que veníamos justo escuchando música de peso, de calidad, de las regiones andinas. Habíamos escuchado, ¿te acordás? El disco de Los Jaivas, habíamos escuchado, bueno, y para atrás, ¿no? Víctor Jara. Intilimani, yo qué sé, habíamos escuchado cantidad de música andina y nos cae este proyecto como anillo al dedo, che. Y hoy se estrena este, que es el último que se ha hecho, que es en La Templanza, un eco glamping que hay en Oceanía del Polonio, ahí cerca del Cabo Polonio. Este es un proyecto que estoy haciendo para clases de contact y entrenamiento de teatro, donde son sonidos como chauchitas y demás, más a nivel más experimental, que también lo voy filtrando por los efectos que generalmente usaba en la guitarra. Está pasando para un cambio. Comprensión lectora sobre este trabajo, Che Gavilán, pero estamos muy contentos de haberlo encontrado gracias a la sugerencia del asesor de Le Palme Radio Roque. No Timidez. Nosotros le enviamos el mismo día que pasamos este trabajo al Darwin un resumen que lo tengo acá, que lo quiero revolver a recontra reproducir. Seguro que tiene error y que me quedé corto y hasta capaz que no puse los cortes que vos tocabas, porque hago lo que puedo. Pero resultó interesante, que es el objetivo final, che, para todos, me parece, para mí también. Me interesó enseguida, che, ese. No me costó tanto. ¿Será porque es más urbano? Quedó bien, para mí quedó bien. Después voy a volver porque me quedaron guardados y voy a bajar otros cortes si estoy vivo y si la máquina sigue funcionando. Pero sí, una experiencia bien interesante. Hay tramos muy buenos para mi gusto, ¿no, che? Como eso de los incaicos. Y la parte, una parte electrónica también me gustó. Que fue justo la que pusimos al comienzo porque sabía que era el gancho para que escuchen lo demás. Lo que pasa es que después me quedé sin tiempo y se me alargó la primera parte. Entonces podríamos hacer una segunda parte con más guarnición, ¿viste? Contar bien de qué se trata el proyecto. No puedes retasear información cuando presentás algo nuevo. Para mí es definitivamente importante. La primera vez que vas a lanzar un trabajo tenés que darle todo, todo el contexto para lograr atrapar al lector. Equipo de gente, donde se grabó, qué se pretendió, qué instrumentos utilizaron, qué ritmos hay, a quién están siguiendo, porque siempre estás influido por otros músicos, por otra gente, por todo. Tenés que dar guarnición, che. Y esta vez no se pudo. ¿Y eso qué cuando viste acá? Bueno, eso es parte culpa tuya, ¿no, che? Si hubieras venido acá, hubiéramos grabado todo el espectáculo. Bueno, está ahí, pudo ser mejor, pero es lo que es. Claro, vamos como la tortuga, corriendo la liebre. Actualizamos un poco más la data, Noche Darwin, de este trabajo. Después la gente lo va a buscar en la plataforma YouTube por No Timidez. Ponele No Timidez 04 o No Timidez 07. Son los distintos cortes de este trabajo, de un proyecto colectivo de varios músicos experimentales del Uruguay y la Argentina, ¿no? El tramo del argentino está demoledor. Yo no sé si no es este que estoy picando acá, con la música, bueno, y el brasilero. El argentino está con los sonidos andinos y el brasilero con, ¿cómo se dice? Con la música electrónica, pero muy bien lograda, creada. Yo qué sé, es una sugerencia del empalme para ablandar, para permear el cerebro, en los oídos. Tenemos que salir de la zona de confort para ir a buscar esos sonidos que van a provocar diferentes reacciones, incluso no conocidas. Viene a ser como viajar, che. Te subís a un bondi o a un avión, Gavilán, que no sabes para dónde te va a llevar y vos vas mirando todo. Eso es lo interesante de la música que propone el Empalme Radio Rock. Da la parte que dice de parture y ahí hace el check-in, muchacho. Ya llega la hora. Elegí ventanilla. Yo voy a tener que leer yo ese artículo porque ya te pedimos cuatro veces y entonces ahora lo leo. Esta noche lo leo yo. Calculo que voy a empezar el programa de hoy leyendo eso. El Tino contestó uno de los audios, creo que el mes pasado que le mandamos, dice que tiene que prestar los teléfonos a los gurises, entonces cuando le devuelven el teléfono, tienen que contestar mensajes que tienen un año de viejo. Querido, recién a la hora que mandaste esto ayer estaba en posesión de mi hija, creo, celular, y después me acosté y ya no lo vi más, y hoy tampoco, no sé, no había mucha bola, al celular tampoco. Más o menos estuve escuchando ahí cosas interesantísimas, como así, que hace 200 años Mahatma Gandhi dijo eso, ¿no? Capaz que no era nacido todavía hace 200 años Mahatma Gandhi. 100 años sí, seguro que era nacido, pero ¿cómo es? Sí, bueno, no sé quién es, si es Elizondo, creo que el que habla o no sé. Es enriquecedor escucharlo porque uno está totalmente de acuerdo en el intercambio. O en una simple charla que no siempre tiene que ser un intercambio. A veces las charlas simplemente son eso, son charlas. Que hacen bien a otros lugares de la persona. A veces necesitamos hablar nomás y no que nos quede nada, simplemente necesitamos conversar. Pero sí, lo que dice es muy básico. Por eso se inventaron un montón de cosas, como por ejemplo las elecciones. Porque como no se pusieron de acuerdo para que gobernara uno y el otro quería gobernar uno, ya eso sí, hace como 300, 400, 5.000 años capaz, no, tanto no. Pero capaz que 3.000, 4.000 años, capaz cuando empezaron las primeras estructuras sociales, se daban por castas, o por poder, o por superpoder, o sea, de superponer un poder sobre el otro, y después nos venimos acá de lo que llamamos la democracia. Sí, evidentemente, el ser humano lo tuvo que inventar para... porque se dio cuenta en algún momento que era imposible que nos lleguemos de acuerdo. Es imposible que pensemos todos igual y es imposible. Y bueno, en otra época lo arreglaban. Con guerras. Claro, pusimos este audio del Tino acá, primero porque es... viene a participar de un tema que viene de programas anteriores. Yo recién voy agarrando la onda ahora. Creo que le está contestando a Gavilán cuando habló de las propuestas de cambio no violentas. ¿Será eso? No sé. Tengo el audio ahí de Gavilán, lo puedo retrotraer. A lo de Gandhi, las propuestas de no violencia para cambiar la realidad. Una apuesta harto difícil, ¿no? Pero bueno, creo que se refiere a eso el Tino. Está contestando a un audio de un mes y medio de viejo acá en El Empalme. Y lo elegimos justo ahora porque con ese tono que está utilizando de absoluta calma, pega perfectamente con esta propuesta de No Timidez 04, dice el corte. Pega perfecto. Invasión. En la época que todavía las guerras eran aún parecido a lo que son hoy, porque las guerras son inventadas por petróleo, por tierras productivas como puede ser Ucrania, por petróleo, por geopolítica, por lo que sea. Y en sí la idea de uno es reafirmar lo que dice el compañero ahí, en todo sentido, incluso en la parte donde uno no está de acuerdo o lo ve muy, muy básico lo que dice, por el tema de que sí, por eso se inventaron todas las cosas en las cuales llegamos ahora, a este año acá, creo que se vota acá en Uruguay por eso, porque no estamos de acuerdo. Y la violencia me animaría a discutir. La violencia es un tema de moda. Sí, tráemelo, Rocío. Pero no, me animaría a decir Que la violencia existió toda la vida. Es más, las sociedades se formaron a base de violencia, el más fuerte, porque era el que aseguraba la supervivencia de las manadas cuando vivíamos en las cavernas. El hecho de haberse superpuesto una especie sobre la otra, como fueron al final el Homo sapiens, sobre los Neandertal y todas esas que convivían al mismo tiempo, fue el poder de adaptación, el poder de captación de lugares donde estaba la alimentación, la casa, la. Perfecto ensamblaje del empalme de Radio Rock al audio y a la propuesta de contenido de uno de los oyentes del empalme, asesor, con esta propuesta multimirada de varios artistas experimentando con los sonidos. El Tino habla del origen de la humanidad y acá el proyecto No Timidez, de varios músicos uruguayos, argentinos y brasileros, promovidos por Radio Ruta 10 de La Pedreira, le pone justo el ambient. Yo me imagino los albores de la humanidad, justo ahí como estás describiendo vos, con estos sonidos. Un móvil con huesito colgado de la puerta del rancho y toda la familia espelapicteco en la vuelta de la choza. Me lo imagino así, tal cual lo está describiendo este proyecto colectivo, Cetino. Incluso suena un elefante ahí. Y después buscar el lugar establecido ya, de no ser tan nómades. Y bueno, ahí empezaron. Yo también quiero este río, y yo también quiero que este pescado, yo también quiero este elefante, yo quiero también, en ese entonces, qué sé yo, lo que cazarían nuestros ancestros. Pero desde el nacimiento de la manada, antes de ser sociedad, antes de ser familia, lo que hoy llamamos violencia, que en otras épocas tuvo diferentes nombres, hasta hoy en algunas sociedades se llama justicia. Lo que para el occidente es un hecho violento de otra época, para el oriente en algunos países se ejerce la justicia. Que para nuestros países sería un hecho muy violento, y sin embargo, es un tema muy lindo para discutir ese. Y ahí descubrirnos a nosotros mismos si somos verdaderamente abiertos, si somos verdaderamente permeables a otras ideas, o en realidad somos distintos pero con mismas ideas. O sea, no conozco ningún ser humano que no haya sido violento en algún momento. O con un perro, o con una persona, o consigo mismo. Digo. Y cuando digo violento, digo violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia, la que la quiera. No conozco ningún ser humano. Está en nuestro ser, en nuestro gen, en cómo es el ser humano. Lo ha ejercido para sobrevivir, para sobrevalir sobre otras especies, sobre otras razas, y lo ejerce todo el tiempo. Nada más que la aceptación de ciertas cosas de la sociedad hacen que eso que es violencia se llame de otra manera y sea aceptada. Y otras cosas que la sociedad no acepta se las llama violencia y son condenadas. El hecho de encerrar a una persona en una jaula de por vida, como se hace en algunos países, con una hora solamente de patio y 23 horas de encierro, que acá en el Uruguay se lo hace, conviviendo con ratas, todo eso también es violencia. Y sin embargo, en realidad para el resto de las personas es justicia. Para las personas que fueron dañadas por esa gente, es justicia y está bien. Y sin embargo, es las dos cosas, es justicia y es violencia. Entonces, cuando se mezclan las distintas actividades, como es la vida real, la política, la filosofía y esto, salen estas cosas. Depende, como dice la canción. Empalme FM. Acá debe estar el Darwin moviendo las maracas. Porongas le llaman acá. Así lo presentó el Empalme antes de ayer. El único músico que... No, el único... Sí, el único que hace música con la poronga. Es el Darwin. Que es con eso... ¿cómo se llama? Los cucuruchos, eso. Los porongos. Maraca, le dicen en Cuba. Che, suena bien, Darwin. Lo hemos visto a nuestro asesor musical, que ahora provee de la música del marco perfecto para este introito filosófico que ha hecho el Tino sobre un tema que dice que ya fue abordado acá en el Empalme. Seguramente que sí, pero no sabemos de qué año está hablando el Tino. Porque ha recuperado el teléfono luego, trabajosamente, luego de varios años. Claro, porque se lo tiene que prestar a los menores. Cuando vuelve el teléfono, contesta los mensajes. Y algunos mensajes tienen como 10 años ya. Y nosotros encontramos el ambiente perfecto para esa intervención que hizo con estos audios que incluso ya los recorrimos en la emisión de antes de ayer. Proyecto No Timidez, che. Un colectivo de varios músicos. Yo se los recomiendo de vuelta, ¿eh? Están en esa onda los locos. Yo no sé hablar, viste, de esa onda. Pero la humanidad está hablando ahora en esa frecuencia, Chetino, ¿eh? Y debe estar bien de paz, como decía ahí cuando arrancó el audio que pusimos recién. Paz. Paz. Resiliencia. Paz. Incluso tengo un audio acá, yo voy a pasar ahora. Es realmente sanador, che. Escucha. Thank you. Yamunale, Yamule, Yamunale, Yamule, Yamunale, Yamunale, Coranco, Yamunale, mamá, Yamunale, Coranco. Mandaron 4 horas y media y lo contestaste de la semana pasada, así que no sé a quién hacer referencia, porque hablaron varios. Habló el cantante, son todos asesores del Empalme. Habló Gavilán, habló Ernesto, habló Sariz, habló el Nacho. Andás a ver a quién le contestás, pero supongo que sospecho que es a Gavilán. Bueno, agrego este tuyo a los audios de ayer, que dice, la gente va a dejar de hablar en poco tiempo. Y se comienza la emisión del Empalme Rock. Aguas del planeta.

bueno, una experiencia grata. Yo qué sé, siempre es una vista desde un punto, ¿no? Che, los demás pueden decir que poronga es esto. Y es justo música con los producidos de los árboles, eso que la... Bueno, se llama poronga, ¿qué querés? Porongo. De hecho, hasta un pueblo en el Uruguay se llama Porongo, ¿no? Como ese ahí en el centro de la República, che, vos, Gavilán, que manejás más bien el Google Map. Entonces, toda una primera parte bien interesante, intimista, filosofal, con aportes, con idea, con contenido, con música, con sonidos extraños, que es lo que hace el Empalme desde que arrancó. No es solo el rock puro y duro, que también hay y que seguramente viene en un rato, pero la parte de observar el cosmos, decían ahí, ¿no? Capaz que estamos ahí, observando el cosmos, y no son los únicos intérpretes de ese estilo. Mirá esta canción, che. Acá la estamos ya asimilando a esta propuesta del tocayo también. Mirá. Esta coplita que escribo, que dice no ser de nadie, es mi dolor más antiguo, que se muere por gritarte. Coplita, bien breve pero interesante, che. Enternecedora, diría yo, esta canción de el tocayo Jorge Portillo desde Colonia, en este trabajo que nosotros escuchamos acá ya hace como 2 meses, ¿no, che? Que se llamaba Teoría de la Milonga, con un poeta de Colonia, José Arenas, y varias voces más. Otro proyecto colectivo harto interesante que habíamos escuchado acá en el Empalme. Y tengo esta, que es una baguala, del mismo trabajo. Copla que quiso un cielito, yo finador de milagro, un cielito. Copla. José Arenas es el autor, Jorge Portillo el intérprete, y junto con la chica esta es la Barbie Aguirre, tocayo, ¿vos estás escuchando? Bueno, nosotros presentamos este trabajo hace como 2 meses ya, cuando lo mandó el tocayo. Ellos se van a reunir ahora en un lugar de Santa Lucía. El tocayo va a tocar ahí, pero creo que con otra banda, de guitarrista o de bajista. Nosotros hablamos siempre de estas cosas con nuestros asesores. Y el espacio se llama Carlos Alfredo. Mirá vos, pero son dos nombres de pila o tiene un apellido también. Pues así nomás. Carlos Alfredo, espacio, ¿cómo es que dice? Espacio Carlos Alfredo en Santa Lucía, ahora el 15 de junio. Che, la otra que te iba a decir a raíz de esta copla que canta Barbie Aguirre con un bombo nomás, ¿viste? Que hay una explicación bien interesante, algún día la vamos a traer acá cuando la máquina acelere, de Atahualpa, de por qué los tipos hacían esta música ahí en la Pampa Argentina. Porque, bueno, porque era lo único que tenían, eran los cueros de los caballos para hacer el bombo, ¿no? Y un par de palos, de palillo, y después tenían que cantar así. Porque era como un llamado al próximo vecino que estaba a varias leguas. Por eso se llama bombo legüero. Una cosa así, yo lo explico muy mal, pero cuando venga este Atahualpa yo se los traigo acá. Y los bordoneos de tres cuartos, ¿no? Bueno, toda una primera parte intimista, muy tranquila, con propuesta. Tengo más voces acá. Me he repetido en la propuesta colectiva de No Timidez, quizás los cortes, pero sigo haciendo el intento de ir avanzando más sobre ese trabajo que lo vamos a ir a escuchar periódicamente acá en el Espalme, che, Darwin. Hoy hubo mucho más data y creo que ahora, si alguien lo agarró hoy, lo agarró con mejores posibilidades. Necesidades del canto. Viene Barbie Aguirre, me dijo el tocayo, que es esta chiquilina, si no entendí mal, porque son dos. Hay una que es argentina, viene a tocar ahí a ese lugar que te dije de Santa Lucía. El aviso, a ver que yo les grabé a los chiquilines para el, ¿cómo se llama? Para el voceo callejero ahí. Debe estar saliendo la voz del locutor de Radio El Empalme ahí en todo Santa Lucía, se debe escuchar. El espacio se llama Carlos Alfredo. Mirá vos, pero son dos nombres de pila o tiene un apellido también. Si aquí la guitarra pide bordoneo de tres cuartos. Sí. Sí, totalmente desentrenado, che, este, acá hice dos o tres, pero no me gustó ninguno. Se lo voy a mandar igual porque no va a mejorar lo que les hice. Ahora te muestro. Atención, aviso a la población. El sábado 15 de junio en el espacio Carlos Alfredo de Santa Lucía, Power Chocolatín Experimento y Genuflexos a las 22, por primera vez juntos, es todo rock and roll este sábado 15 de junio. No te lo podés perder. Si escuchó unos teros, amigo Brum, no se preocupe que son de acá, de Diego Hansen, Light Looping. Empalme FM. Claro, porque el amigo Bruno se escucha en la, también en la Pampa Uruguaya. Son muchos kilómetros, muchas soledades, cerros, cañadas y montes. Del otro lado, el chico, del Quehuay chico, está el amigo Bruno escuchando la emisión sorpresiva del Empalme Radio Roque. Hansen. A Diego lo trajo también el Darwin, ¿no? Me dijo, mirá este músico. Y estuvo bien que dijera mirá, porque es una propuesta multimodal, ¿cómo se dice? De sonido y de experiencia visual. El tipo es un multiinstrumentista, toca varios instrumentos, va ahí generalmente en la costa, ¿no? La costa atlántica del Uruguay, amigo Jara, usted que está acostumbrado a ver también océano, nada más que es el otro. El tipo va, pone todos los instrumentos ahí y también con bases rítmicas, con cajas de música. Esta tendencia de los músicos del Uruguay a experimentar, me parece que está siendo una experiencia grata para todos, para ellos y para nosotros, porque solo para el que quiere aprender, ¿no? El que se queda clavado con un estilo de música está muerto, porque no va a salir de ahí, es como comer guiso todos los días. Pero los que están dispuestos a aprender un poco más van a degustar no solo los ritmos, las experiencias, las propuestas, los contenidos, cuando hay letra, cuando hay voces, todo es parte del conjunto de una experiencia nueva que es la música experimental del Río de la Plata. Diego Hansen es un tremendo intérprete, ya para mí consagrado en el Uruguay. Ha tocado con el Fato también, con el Fato Russo. ¿Vos estás escuchando, Cangú? Si no, te estás perdiendo una buena emisión del Empalme Radio Roque que habla de música. Hablamos de filosofía en general y de música. Y hablamos de Byte, porque está viajando todo el equipo completo que va a ser la renovación total del software y el hardware, pero sobre todo el software de Radio El Empalme en la noche de hoy. Están abordando a esta hora, ya están haciendo el check-in para volar directo al aeropuerto local. Guevara y Gavilán. Guevara viene por toda la parte técnica y Gavilán a hacer el balance, a ver qué ingresos ha habido del Empalme y qué egresos. Y nosotros estamos acá con esta música tranquila todavía. Generalmente se pone la música tranquila al final, ¿no? Pero mira esto, loco. Este es un artista que vino acá, Chetino. Si viene de vuelta, te lo voy a presentar. Lo trajo Jubilado. Es una herida hoy día. El construir una nueva canción, sentirnos viejos después, un gorrión, querida. Almacenar lo mejor de la voz y estremecernos al decir adiós. En la vida como en un sueño, la trama transforma ilusión, se vira verso y nos vuelve canción, querida. Y maldiciendo hasta el tono menor, por donde pasa este sentir de amor. Fuerte viento de emoción, destino abierto, proba el corazón, mi vida. Y desprendiéndose en mi sensación de transformarme de nuevo en canción, al sentir fijaron que en la en el tema anterior, en la canción anterior, Diego Hansel usaba la clásica, la eterna base rítmica candombera del Uruguay con el piano chique y repique, ¿no? Piano chico y repique. Y acá también, Carlos Vidal. Bueno, son dos uruguayos fieles representantes de su identidad. Y acá también Carlos Vidal. Le mete la base candombera. Decir adiós hasta la próxima nueva canción. De mis días. Tremendo poeta, además tremendo letrista, Carlos Vidal. Vino en el año 1900 o 2001 fue. Yo para mí fue, sí, debe haber sido final de los 90, comienzo de los 2000. Que en el medio de la crisis muchos músicos quedaban sin trabajo y la gente quedaba sin trabajo, no solo los músicos, y los locos salían de gira. Y parece, no se sabe cómo, que aceptó una invitación de unos pescadores de acá, de la zona, que iban a tomar vino y a cantar al Queguay. Y vino dos o tres veces, me contó a mí en una nota que la tengo por ahí, no sé dónde. Y ahí conocimos su canción y conocimos este de tremendo músico del Uruguay, absolutamente desconocido para la mayoría. Pero ha sido telonero de Joaquín Sabina, del Nano Serrat y de otros, de otra decena de músicos. Y a veces, siendo tan buen representante, fiel representante y buen intérprete, no tiene el éxito de esos que nombré antes. Grabó un trabajo, yo lo conocía porque lo había puesto en otra radio en los años 90 con un grupo que se llamaba La Fragua. En construir una nueva canción. Carlos Vidal, che, agregalo a tu playlist, decir que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock y si querés busca esta canción. Empalme FM. Aquella noche se pintó el cielo de azul casado con bordes negros, botones blancos, escarapelas, sombrero negro, botas y espuelas, montó a caballo de un leve brinco. Y aquella noche que era domingo, se fue vistiendo su cara nueva bajo otros montes, ríos y sierras. Tal vez pensando que aquella noche se iba soñando, buscando inquieta nuevos senderos, viajando sola y sin compañero. No sintió pena, sintió tristeza de no saber por dónde se empieza a vivir de nuevo con nuevos bríos, nuevas etapas, nuevos amigos. Esa noche también recuerdo que usé casaco con bordes negros, botones blancos, escarapelas,